Pues solemos imaginar siempre que todo este avance de la inteligencia artificial y demás, pues ocurre en laboratorios súper asépticos, ¿no? Sí, con servidores de millones de dólares y cosas así. Claro, con equipos de ingenieros que están ahí ajustando algoritmos en un silencio absoluto. Pero, a ver, la semana pasada, revisando los registros de un chat a las 6 de la mañana, quedó clarísimo que esto no es así. Para nada. O sea, la verdadera frontera de esta tecnología está literalmente en los ordenadores portátiles de profesores que están luchando contra la falta de memoria RAM. Totalmente. Profesores que intentan que la IA, pues, no sobreestimule a niños de 3 años o que se pelean con toda la burocracia de protección de datos. Que es el contraste perfecto, de verdad. Es la teoría de Silicon Valley chocando a 200 por hora contra la realidad del aula. Ya te digo. Y analizar un entorno así es fascinante porque te quitas de encima todo el ruido del marketing, ¿sabes? Te quedas solo con la fricción real del usuario. Y esa es precisamente la inmersión que vamos a hacer hoy en este análisis a fondo. Tenemos sobre la mesa los registros de la semana pasada, concretamente del 6 al 12 de abril de 2026, Ajá. del grupo de Telegram ChatGPT IA Edu. Y a ver, para que quienes nos escuchen dimensionen un poco el nivel de esta conversación, vamos con los números. Venga, las estadísticas. Estamos hablando de la semana 15 del año, con 150 mensajes intercambiados por 34 participantes activos. Que igual alguien escucha esto y dice, pues tampoco son tantos mensajes. Claro, quien busque grandes volúmenes igual lo ve escaso, pero es que la densidad técnica y sobre todo pedagógica de este grupo es apabullante. O sea, no hay saludos vacíos de hola, buenos días, entran directamente a diseccionar problemas súper complejos. Sí, es una comunidad de práctica pura y dura. La relación entre el número de participantes y la profundidad técnica de lo que comparten demuestra que usan el grupo como una especie de laboratorio distribuido. Exacto. En plan, cuando alguien reporta un fallo, los demás no se quedan mirando, replican el experimento en sus casas. Y fíjate, el experimento que abrió la semana es de los que hacen sudar a cualquier procesador. Joseph Pinous compartió un artículo sobre cómo ejecutar inteligencia artificial en local. Uf, sin pasar por la nube. Eso es, aislando todo. Y a raíz de eso, pues Manel Suengas se lanzó a hacer pruebas con el modelo Gemma 4, usando E2B y Oyama en su propio equipo. Y a ver, los resultados fueron una auténtica montaña rusa. Me lo imagino. El modelo funcionaba perfectamente en inglés, en castellano se defendía muy, muy bien, pero en catalán patinaba constantemente. O sea, tropezaba con errores gramaticales básicos y de vocabulario. Y eso, fíjate, es un reflejo directo de la distribución de idiomas en los conjuntos de datos de entrenamiento predeterminados. Claro. O sea, los idiomas que tienen menos representación en el corpus inicial siempre sufren muchísimo en estos modelos de tamaño reducido. Los que están pensados para correr en local, quieres decir. Exacto, porque al final los desarrolladores tienen que optimizar el espacio y pues priorizan los pesos sinápticos de las lenguas mayoritarias. Es pura economía de recursos. Ya, pero lo que realmente me llamó la atención fueron las pruebas de estrés, por así decirlo, que le hizo Manel. A ver, le pidió resolver una ecuación de primer grado. Que eso para un modelo hoy en día es trivial. Súper trivial. Luego le exigió un script en Python implementando algoritmos de naive Bayes y árboles de decisión. Nivel ya más técnico, claro. ¿Sí? Y luego, y aquí viene lo bueno, le pidió resumir un texto bastante largo del inglés al castellano. ¡Y pum! Aquí el modelo colapsó. Se rompió. Empezó a omitir información crítica. Y, a ver, Manel mencionó en el chat que estaba moviendo todo esto en una APU de AMD Ajá. con 16 GB de RAM unificada. Y claro, cualquiera que trastee con modelos en local sabe que la arquitectura de memoria compartida es un cuello de botella letal. Pero me gustaría entender el mecanismo exacto, o sea, ¿por qué esto provoca que la IA de repente se salte párrafos enteros? Pues, a ver, es una cuestión de gestión de recursos físicos frente a lo que llamamos la ventana de contexto. Vale. Ejecutar un modelo como Gemma 4 en memoria compartida es, por ponerte un ejemplo, como contratar a un traductor brillante, el mejor traductor, pero obligarle a trabajar en un pupitre minúsculo. ¡Ay, qué buena analogía! Claro, el traductor tiene todo el conocimiento en su cabeza, pero es que no le caben los folios del texto original en la mesa. Entonces, a medida que ese contexto se llena, el sistema operativo agota la memoria que tiene dedicada y empieza a hacer swapping. O sea, usar el disco duro como si fuera memoria de intercambio. Eso es. Y Y claro. el disco duro es infinitamente más lento que la memoria RAM. Exactamente. Ahí tienes el estrangulamiento. En ese punto, muchos entornos locales están configurados para truncar el contexto histórico directamente. O sea, priorizan generar tokens nuevos y descartan lo antiguo simplemente para evitar que el sistema se congele del todo. Ah, vale. O sea, el modelo no decide omitir información en el resumen porque sea menos inteligente. No, no. Es que la arquitectura física, literalmente, le ha borrado parte del texto original de su memoria a corto plazo para no bloquear el ordenador. Madre mía. A ver, si la experiencia es tan sumamente frustrante, si el ordenador sufre tantísimo y los resúmenes pierden calidad por falta de hardware, pues me pregunto, ¿por qué molestarse? Ya, es la gran pregunta. O sea, ¿por qué alguien se complica la vida configurando Llama en un equipo modesto con lo que cuesta, en lugar de, no sé, abrir una pestaña del navegador y usar la versión comercial de OpenAI o de Google, que encima van a la velocidad de la luz? Pues porque el precio de esa velocidad, de esa comodidad comercial, es la soberanía de los datos. Ah, claro, la privacidad. Y en el ámbito educativo, esto no es una sugerencia, ¿eh? La privacidad es una obligación legal. Totalmente. Si un docente quiere usar un modelo para analizar evaluaciones súper detalladas de alumnos, imagínate, con necesidades especiales o cruzar datos internos del colegio... Enviar eso a un servidor externo en California es un riesgo monumental. Es un riesgo enorme. La IA en local te ofrece un entorno completamente hermético. Y además, hay otro factor. Permite a los docentes trastear, entender las tripas del sistema, ajustar los parámetros y, sobre todo, no depender de que una empresa decida cambiar sus términos de servicio de la noche a la mañana. Claro, es que es como intentar meter el motor de un Fórmula 1 en el chasis de un 600, ¿no? Sí, tal cual. O sea, funciona y aprendes un montón de mecánica por el camino, pero hombre, no le pidas batir récords de velocidad en un circuito. Exacto, no le pidas magia. Pero claro, el problema de esa utopía de la soberanía de datos es que requiere unos trastos, un hardware que casi ningún centro educativo puede permitirse poner en las mesas de sus profesores. Desde luego que no, es carísimo. Así que, irremediablemente, pues la inmensa mayoría se ve forzada a depender de los gigantes comerciales. Y esto, claro, nos abre una caja de Pandora completamente distinta. Y ahí es donde el chat de Telegram se puso al rojo vivo. Totalmente. Hablando de los modelos comerciales, el usuario Chuen lanzó una pregunta buenísima. Si Claude se había convertido ya en la inteligencia artificial más completa del mercado. Una pregunta que, fíjate, hace solo un año habría tenido una respuesta unánime a favor de ChatGPT o de otros modelos. Ya ves. Lo que demuestra la velocidad de locos a la que rota el liderazgo en este sector. Sí, sí. De hecho, en el debate, Juanjo de Haro mantenía su defensa a ultranza de la excelencia de ChatGPT, sobre todo mencionando el modelo Codex para temas de programación. Que sigue siendo muy bueno. Ro de agua fría respecto a Claude, porque apuntó a un problema logístico brutal. Dijo que, incluso pagando la suscripción profesional, los límites de uso, los famosos tokens, pues se agotan rapidísimo durante una jornada de trabajo intensivo. Claro, es que te dejan tirado. Y además, JC añadió otra capa de inquietud al debate, mencionando una noticia sobre que Claude está siendo capaz de encontrar miles de vulnerabilidades, los famosos zero days, en navegadores y sistemas operativos. Pues mira, esos dos puntos que parecen aislados están íntimamente relacionados. ¿Ah, sí? ¿Cómo? A ver, la razón por la que Claude agota los tokens tan absolutamente rápido, incluso para los que pagan, es precisamente por su inmensa capacidad de razonamiento profundo. Vale, o sea, para analizar código y encontrar una vulnerabilidad compleja de ese nivel, el modelo tiene que activar unas redes neuronales inmensas y mantener un hilo de inferencia pesadísimo. Claro, el consumo es bestial. El coste computacional de cada respuesta es altísimo para Anthropic. Entonces tienen que imponer límites de uso súper agresivos para no ir a la quiebra. Ya lo entiendo. Pero claro, para un profesor que a lo mejor necesita evaluar 50 redacciones complejas en una sola tarde, si la herramienta le cierra el grifo a mitad de tarea, pues la hace inviable, por muy lista que sea la IA. Es que es la diferencia entre tener un deportivo espectacular que solo te deja dar dos vueltas al circuito porque se queda sin gasolina, o un utilitario que igual no corre tanto, pero te lleva al fin del mundo. ¡Qué gran comparación! Y mira, hablando de herramientas de uso diario, el debate en el grupo luego pivotó hacia el ecosistema de Google. Mm. Carlos Bravo Reyes comentaba cómo ahora Gemini puede interactuar y generar directamente cuadernos de investigación en Notebook LM. Una integración potentísima. Sí, pero Juanjo advirtió enseguida de una cosa. Y es que el modelo rápido de Gemini, la versión Fast, pues tiene una tendencia bastante preocupante a inventarse nombres de artículos científicos enteros. Sí, las dichosas alucinaciones. Y esto me genera un conflicto, la verdad. Porque si Notebook LM y Gemini son productos de la misma matriz, o sea, de Google, y en el fondo comparten la tecnología fundacional, porque en el chat todos consensúan que Notebook LM es súper riguroso, mientras que Gemini se inventa la bibliografía. Ah, porque la interfaz engaña muchísimo. ¿En qué sentido? A ver, aunque compartan el apellido corporativo, mecánicamente, por debajo, hacen cosas opuestas. Un modelo general como Gemini opera basándose puramente en pesos probabilísticos. Vale. Entonces, cuando le pides un artículo científico que no recuerda bien o no tiene en sus datos, su arquitectura está diseñada para complacerte. O sea, va a generar una secuencia de palabras que suena como el título de un artículo válido. Es como el típico estudiante de secundaria intentando rellenar un examen con palabras rimbombantes a ver si cuela, ¿no? Tal cual. Te dice algo con mucha seguridad, pero es inventado. Sin embargo, Notebook LM no es un generador libre. Utiliza una arquitectura que llamamos RAG, que significa generación aumentada por recuperación. RAG, ¿vale? Su sistema tiene instrucciones estrictas a nivel de sistema que bloquean el cálculo probabilístico fuera del espacio de los documentos que el usuario le ha subido. Ah, o sea que no puede salirse del PDF que tú le das. Básicamente se le castra la capacidad de inventar. Su única función es extraer y sintetizar la información de esos PDFs. Por eso es infinitamente más segura para la investigación académica. Y aún así, fíjate, en el chat el usuario Manel defendía que Gemini Pro tiene una ventaja pedagógica indiscutible, que es su capacidad para añadir representaciones visuales animadas junto a las explicaciones conceptuales. Claro, el componente visual. Sí. Y es fascinante ver cómo los docentes en este grupo no buscan el modelo perfecto, porque no existe. Lo que hacen es ensamblar una especie de Frankenstein de herramientas según lo que necesiten en cada momento. Cogen lo mejor de cada casa. Eso es. El rigor de Notebook LM para preparar la clase y el espectáculo visual de Gemini para impartirla en el aula. Es supervivencia pura. Y fíjate que esta falta de paciencia con las herramientas que no son eficientes quedó muy clara cuando Chuen comentó así de pasada que no iba a renovar su suscripción a Perplexity Pro. Cierto, cierto. Dijo que fallaba en cosas súper sencillas que Gemini o ChatGPT en sus versiones gratuitas resolvían sin despeinarse. Es que en este mercado la lealtad del consumidor es prácticamente inexistente. Si la herramienta te introduce la más mínima fricción en tu flujo de trabajo, la descartas inmediatamente. Y esto nos lleva a un nivel de sofisticación muy chulo, porque los profesores ya no son solo consumidores que evalúan qué modelo usar. Están aprendiendo a domar la arquitectura interna del modelo para que no se vuelva en su contra. Dejan de ser espectadores para ser directores de orquesta. Total. Y el mejor ejemplo de esto, y me encantó leerlo, fue la experiencia de Esther TM en el grupo. Ella contaba que utilizaba un GPT personalizado para crear situaciones de aprendizaje complejas. Ajá. Pero notó un patrón súper frustrante. El modelo se volvía perezoso. Uf, la famosa pereza. Sí. Sí, empezaba rellenando súper bien los primeros campos, con mucho detalle. Pero a medida que avanzaba, las respuestas se volvían súper esquemáticas, vacías, como si la IA estuviera cansada de escribir. Y es que es un fenómeno real, ¿eh? Está documentadísimo. Viene del mecanismo de autoatención en la arquitectura transformer de estos modelos. ¿Cómo funciona eso? Pues a medida que el modelo va escupiendo tokens y esa ventana de contexto se hace más y más larga, los pesos de atención del modelo tienen que dividirse entre muchísimos más elementos. Vale, se dispersa. Exacto. Matemáticamente, el modelo pierde resolución sobre las instrucciones originales que le diste al principio y tiende a buscar el camino de menor resistencia computacional, o sea, respuestas genéricas y cortas. Pues la solución que encontró Esther me pareció de una brillantez absoluta. Porque en lugar de pelearse ahí con el chat poniéndole en mayúsculas «hazlo mejor» o «no seas vago». ¿Qué es lo que hacemos todos, por cierto? Totalmente. Pues ella dividió la tarea. Creó dos GPTs distintos. Maravilloso. Uno dedicado exclusivamente a redactar el núcleo de la situación de aprendizaje y otro separado solo para generar los anexos. Y además les fue dando un feedback guiado paso a paso, diciendo qué mejorar. Es que lo que hizo Esther de manera súper intuitiva es lo que en la industria los desarrolladores llaman encadenamiento de prompts o prompt chaining. Prompt chaining, claro. Al separar la tarea en dos chats distintos, básicamente reseteas la ventana de contexto. Entonces, el modelo vuelve a tener toda su capacidad de atención fresquita y concentrada en una subtarea específica. Es una lección magistral, vamos. Es una muestra de madurez tremenda por parte de los docentes. Entender las limitaciones técnicas y diseñar un flujo que las esquive. Pero claro, optimizar la atención de un modelo matemático está muy bien, pero enfrentarse a la atención de un ser humano en pleno desarrollo es, o sea, otra galaxia. Palabras mayores. Sí. Y de hecho, el debate más intenso de la semana se desató cuando Borja García Zamorano, que era un usuario nuevo, pidió ayuda para usar IA en el aula de educación infantil, concretamente de 0 a 3 años. Ojo, una edad delicadísima. Pedía ideas de gamificación y también para crear pictogramas. Y aquí hubo un aviso crucial. Sí, la respuesta que recibió es que marca una línea roja fundamental en cómo integramos la tecnología. Chueng intervino súper rápido y con una advertencia muy contundente. Le dijo que para una etapa donde el desarrollo psicomotor, sensorial y emocional es tan sensible, usar una IA genérica es un error de bulto. Por supuesto. O sea, una pantalla escupiendo imágenes hiperrealistas así a demanda es un bombardeo cognitivo que un niño de 2 años no puede asumir. Es que hay que entender la psicología evolutiva de esa edad. De los 0 a los 3 años, el cerebro humano está literalmente cableando sus redes base a través de tocar cosas, de la interacción física con su entorno, el juego simbólico. Claro. Si tú metes ahí una herramienta que da gratificación visual inmediata sin requerir que el niño haga ningún esfuerzo físico o espacial, pues corres el riesgo de cortocircuitar el desarrollo de la tolerancia a la frustración. Y la capacidad de abstracción. Exacto. La regla de oro en esas edades es que la IA nunca debe interactuar con el alumno directamente. Tiene que ser una herramienta en la sombra. Solo para el diseño, exclusiva para el educador. Y precisamente por eso me encantó que el grupo le recomendara herramientas súper específicas como de cirujano, en lugar de IAs genéricas. Sí, nada de cañones. Le hablaron de magicschool.ai, pero no para que el niño se siente delante de la pantalla, sino para que Borja, el profesor, pudiera generar canciones personalizadas sobre temas de clase, poniéndoles letras con melodías que los niños ya se saben, o para sacar ideas de juego simbólico físico. Fíjate, usar el procesamiento de lenguaje natural más avanzado del mundo para potenciar una actividad 100% analógica. Es el enfoque perfecto. Sí, sí. También salió el tema de Canva Magic Studio, pero aquí hubo un matiz importantísimo. Le dijeron que si generaba flashcards o tarjetas, forzara el prompt para que el estilo visual fuera de acuarela suave. Claro, para bajar la intensidad. Eso es. Mantener una coherencia visual súper tenue para no sobreestimularles la vista. E incluso Juanjo sugirió usar un gem específico de Gemini que se llama Storybook, que está diseñado solo para cuentos infantiles. Y yo me pregunto, al escuchar todo esto, no sé si tú lo ves igual, pero es que hay un nivel de control de calidad fascinante aquí. Sí, pero a mí me resulta hasta irónico, ¿no? Que cuanto más pequeños son los alumnos, más sofisticada y súper cuidadosa tiene que ser nuestra selección de herramientas tecnológicas. Porque los docentes saben que la hiperpersonalización de la IA es un arma de doble filo. Totalmente. O sea, en nosotros, en los adultos, te acelera la productividad. Pero en mentes en pleno desarrollo, el exceso de estímulo sintético es literalmente tóxico. El filtrado pedagógico tiene que ser absoluto. Y la verdad es que este instinto de protección nos lleva directamente al último gran bloque que hablaron en la semana. Porque, vale, proteger el desarrollo neuronal es súper evidente, pero proteger sus datos, su rastro digital institucional, es igual de vital. Aunque no se vea. Aunque no se vea. El usuario JC compartió en el grupo un resumen de las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Ajá, importantísimo. Sobre todo para la contratación y uso de plataformas digitales en los coles. Y esto desglosa por qué no se trata solo de usar la herramienta más chula o más innovadora. Es que el documento de la AEPD funciona como, no sé, como el freno de emergencia necesario ante toda esta euforia tecnológica que tenemos. Claro. No importa si la IA te genera el mejor cuento infantil en acuarela del mundo, si esa plataforma por detrás está extrayendo la biometría conductual del niño o usando esos datos para entrenar modelos comerciales en la sombra. El centro educativo se mete en un lío gordísimo. Una infracción gravísima, sí. De hecho, el resumen hacía muchísimo hincapié en realizar evaluaciones de impacto antes de meter nada en el aula. Garantizar la transparencia y limitar para qué se usan los datos. en un entorno ético, vamos. Es que la alfabetización en IA no es solo saber escribir un buen prompt. ¡Qué va! Es comprender toda la cadena de custodia de la información que tú estás metiendo en esa caja de texto. Y a ver, lo curioso de este grupo es que, entre debates súper profundos sobre leyes europeas y el cuello de botella de la memoria RAM, de repente el grupo también funciona como un servicio de soporte técnico para lo más cotidiano. Los famosos gremlins tecnológicos. Sí, sí. Josep Painous reportó, y estaba bastante frustrado el hombre, que los enlaces acortados del dominio ja.cat no le funcionaban en el móvil. Pero solo en el móvil. Uf, el típico error de red que te amarga una tarde de domingo preparando clases. Pues lo poético del asunto es que no le salvó un tutorial perdido en un foro. Le salvó el propio ChatGPT. ¿Qué me dices? Sí. Josep le planteó los síntomas y la IA fue ahí, pum, pum, descartando variables hasta que le dijo que revisara la DNS privada de su móvil. Madre mía. Resultó que en una actualización le estaba bloqueando ese dominio en concreto. O sea, la IA actuando como un informático de bolsillo. Es que es el triunfo de la IA como agente de diagnóstico, ¿verdad? Ya ves. Porque tiene acceso a tanta documentación masiva que cruza datos y te encuentra correlaciones que a un humano le llevaría horas rastrear en Internet. Bueno, y ya para ir cerrando el repaso a la semana, hubo un par de menciones rápidas que nos dejan claro que esto no frena. A ver. Por un lado, Quen Studio, que ha hecho un lavado de imagen y en el chat se preguntaban si es solo fachada o hay un cambio de arquitectura real detrás. Y por otro, el debate sobre Gemini generando pistas de música de 3 minutos completas. Que eso puede suponer el fin de plataformas como Suno, ¿eh? Mucha gente decía eso en el grupo. Es la tendencia a la consolidación. Los modelos gigantes se van a terminar comiendo a las IAs más pequeñitas de nicho. Totalmente. Pues mira, hemos hecho una recapitulación exhaustiva de esta semana 15 en el grupo ChatGPT EA Edo. Ha dado para mucho. Desde luego. Es la prueba definitiva de cómo la comunidad docente está en primera línea, peleándose con la RAM de sus ordenadores, diseccionando qué IA comercial nos miente menos con las alucinaciones y buscando formas súper éticas y seguras de llevar esto a los niños. Es que encapsula perfectamente la transición de la IA. Hemos pasado de verla como algo mágico a usarla como una infraestructura crítica, con todo lo que eso conlleva a nivel técnico y moral. Y hablando de lo moral y de las implicaciones a largo plazo. A lo largo del análisis hemos visto cómo los profes configuran sus IAs para evaluar a los alumnos, ¿no? Pero me gustaría darle la vuelta a esto y dejar una idea flotando para terminar. Venga, a ver, plantea el escenario. Si hoy el sistema educativo está súper obsesionado con entrenar IAs para analizar el rendimiento de los alumnos, ¿qué va a pasar dentro de nada? Sabiendo que los modelos locales son cada vez más potentes en cualquier portátil. Te veo venir. ¿Cuánto falta para que sean los propios alumnos quienes cojan todos sus exámenes corregidos de años, los correos de sus profesores, sus directrices, se lo metan a una IA en local y le pidan que analice los sesgos y las manías ocultas de los profes que les evalúan? ¡Wow! Es invertir completamente la simetría de la vigilancia académica. Imagínate una herramienta de auditoría inversa en la mochila de cada chaval. ¡Qué locura! O eso, o fíjate en la etapa de 0 a 6 años. A ver. Si ya estamos adaptando la IA para que cante canciones y genere cuentos, ¿cómo cambiará la estructura fundamental del pensamiento en la primera generación de seres humanos que tendrá a la inteligencia artificial no como una herramienta, sino como su primer compañero de juegos? ¡Uf! Eso da para otro programa entero. Con ese pensamiento tan provocador vamos a cerrar la inmersión de hoy. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis. Ya sabéis, mantener la curiosidad, seguid cuestionando las herramientas que usáis y, sobre todo, no dejéis de explorar. ¡Hasta la próxima! Un saludo.